Ella nos mira desde ese momento, desde el momento en que Jesús le dijo, ahí tienes a tu hijo. Desde ese momento María no deja de mirarnos, como cantábamos recién. No deja de mirarnos. María nos está mirando como una madre mira a sus hijos. Y la mirada de la madre es una mirada de protección, una mirada salvadora. Toda madre, al ver a su hijo, ya le está protegiendo. Y al verlo, ya lo está salvando. Por eso, hermanos y hermanas, en esta tarde vamos a recibir este signo. Es un signo. Un signo significa que es algo que vemos con nuestros ojos, pero que se refiere a algo que nuestros ojos no pueden ver. Vamos a ver el pequeño escapulario, pero lo que no ven nuestros ojos es que ese signo está hablando de la protección que la Virgen nos quiere dar. Y también ese mismo signo nos está invitando a imitar a María. Y ese mismo signo nos está diciendo, María quiere salvarnos. Nos quiere salvar mostrándonos a Jesús. Son tres, podemos decir, cosas que nos va a dar el escapulario. Protección, nos va a invitar a la imitación y nos da la salvación. Así le dijo a San Simón Stock, que quien lleve esta prenda no padecerá la muerte eterna, sino que será rescatado. Protección, imitación, salvación. A ver si nos acordamos. A ver. Protección, imitación y salvación. La protección de la madre que nos está mirando desde la cruz. Imitación, y ahí está nuestra tarea. Eso es lo que nos toca a nosotros, imitar. Imitar a María, ¿en qué? En la escucha. En la escucha de la palabra. En el ir con ella al encuentro del Señor. Y dejar aplacar muchas cosas. A veces no podemos orar porque tenemos demasiadas pretensiones, demasiados orgullos, no podemos orar. Y entonces, pero bueno, María sabe escuchar nuestro gemido. María sabe escuchar nuestro gemido, por eso ahí está su protección. ¿Qué es el gemido? El gemido del mundo, el gemido de la creación. Un gemido es un grito que no puede salir. Es el grito que está dentro, que no podemos sacar. Es como una queja que a veces uno escucha en una persona enferma y moribunda, que ya no puede, no tiene fuerza para gritar, pero gime. Bueno, María escucha los gemidos y los expresa. Cuando en Caná, a lo mejor no se daban cuenta, nadie podía decir esto va mal, María va y le dice a Jesús, no tienen vino. Ella expresa, ella saca, ella cuenta, le cuenta a su hijo qué le está pasando, qué nos está pasando. María escucha. Por eso imitar a María. Y lo otro es la salvación. María nos salva porque la intercesión de la madre es tan grande, es tanta el ruego de la Virgen, que llega hasta el abismo. Va hasta más allá de nuestra vida acá en la tierra, va hasta la muerte misma y ahí busca sacarnos. María está continuamente queriendo rescatarnos, salvarnos. Muchas veces, ustedes acá hay muchas mamás, ustedes mamás cuando ven que su hijo se está descarriando, se preocupan. Y aunque a lo mejor no pueden hacer nada, están rezando para que sus hijos vuelvan al buen camino. ¿Cuántas madres están así gracias a esa oración? ¿Cuántos hijos se han salvado? Bueno, así también María está continuamente intercediendo, rogando al Señor. Pero esa oración no queda sola, llega hasta el abismo, hasta lo último. cuando ya no podemos hacer nada. Después de la muerte, ya no podemos hacer nada por nuestros hermanos. Ya no tenemos las manos, no tenemos los ojos, no tenemos la voz. Nuestra alma está sin todo aquello que nos permite comunicarnos. Ahí María intercede, cuando ya no podemos hacer nada, ¿eh? Cuando no podemos, por ejemplo, si hemos hecho mal, y a lo mejor ya no tenemos la voz para decirle, perdóname, hermano. Cuando ya no tenemos las manos para decir, a lo mejor le he maltratado a alguien, y ya no tenemos las manos para acariciarle, para darle una mano tendida en vez de un puño cerrado, ahí María intercede, sigue rogando. Y por eso es la liberadora de las almas del purgatorio. Así que protección, imitación y salvación. Qué lindo, por eso les repito, acordarnos de las palabras de Jesús, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Si nuestros hermanos separados simplemente pensasen en estas palabras de Jesús y cuando las dice, todos serían marianos. Nadie despreciaría a María. Es que Jesús nos ha dado todo, su vida y su madre. Qué lindo, ¿no? Así que al mirar el escapulario, acordémonos, María me protege, a ella le tengo que imitar, María me va a salvar, me va a dar lo que necesito para salir, para que mi alma esté junto al Señor eternamente.